Si están pendientes de mí Y tu baby está mirando, la gente está aplaudiendo Y yo no he salido a cantar, yeah Y a José está cobrando, yo no estoy escribiendo Ya no me gusta roncar Si ni miro cuánto cuesta pa' comprar Que ustedes tengan esa envidia me da igual, yeah La cuenta está llena de cero Si mi cuello está bajo cero Ya no me gusta forzar Si no miro cuánto cuesta pa' comprar Que ustedes tengan esa envidia me da igual, yeah Si mi cuello está bajo cero Mi cuenta está llena de cero, Super Chiquiluki 2023 Año nuevo, también novia nueva Este año es de Cali, rompemos por ley Aquel que no apriete se queda Que a veces salimos calladito en güey Pa' que nadie vea si me robo a tu jeva Yo soy bien piquiña de los 16 Si viene la ley, el bareto en la cueva lo escondo Que pereza los tombo Si fuese legal ni la escondo Siempre gamín, nunca tonto Bien underground como el bongo Aunque el flow parezca de londo Sin complicar el negocio es redondo El mundo gira en mis manos como un trompo Si la quitan la pongo Soy el más duro, me lo dijo un chamán del Congo Yo miro hace un año y no tenía nada Y mucha gente que ni me quería Ahora hasta me escriben, dicen fama duro Escucho tus canciones todos los días Yo les digo gracias, aunque sé que en el fondo Si me equivoco me acabarían Diciendo no sirve para ser rapero Y su música es una porquería Hagamos un dúo con Dua Lipa, eco con Domelipa Comamos no enfermo, pero suave con la gripa Flu de pensas de ellos, Ramos anticipa Salí de la esquina, pero tengo al socio pegado en pipa Lo robé con una mentirosa, sin barco en alta mar Estoy comiendo esoti, Flu Valeria alta mar No tienen puntería, aunque traten de atinar No me van a dar la vuelta, no me voy a dar llegar Me sale como un programa, avisarme mi panorama Ella quiere banana y pijama Cuando quieran que la aparta o lo llama Me le vine en la cara, la miré, me descara Y le digo que lo lama Paretan los testículos y hay más en el vehículo Comenzó por recoche, me volé, yo sé ridículo Escucho, no voy a entender cuando ingeniero sea mi título Del 12 como Fue sea mi por culpa de josear Que ya no miro la etiqueta pa' costear Que ustedes tengan esa envidia me da igual Si mi cuello está bajo cero La cuenta repleta de ceros Estamos metiendo 30,000 a las historias como si fuera un estadio y juegue a Mari con domingo. Estamos metiendo parmelones a mi cuenta semanales con filiales de unos gringos. Y wey puta flu que me tocó y a ustedes les tocó ser lindo. Soy fue muy chimbo. Si se fueron que se larguen con los que se queden brindo. Ya mismo saco burger como el Mindo. Somos la única empresa que no está jodiendo con Pepa ni tú. Si le bajamos al desorden solo creepy. Cuando Esteban está en Cali casi como por decencia solamente suena Hybe en mi city. Yo sigo alineado como el mouse. Vos sos un inserio Mickey. Ahí tengo el pan a muerte y estamos Ricky. En la disco solamente sirven whisky. Las bibis se entregan por las piqui Las fresas pidiendo malianteo pa' montarse en la película Yo soy la promesa de tus ídolos Si ustedes han visto un chamaquito así de duro malianteando Están perdiendo plata viejo, zumbe, tírelo Si ellos quieren pauta regalada como un meme sin miseria Yo les cumplo el sueño, cucho, vaya, mírelo Grábenlos y sígalos A ver cuando dejan de pedirme que los monte Y algún día José algo solo por ti menor Fucking rapper intratable, inadmisible Ando haciendo featuring Que si lo ve tres meses antes por mi madre Que pensarías que sería increíble Si represento tu ciudad cuando yo quiera Y alzo mi bandera pa' que los de afuera nos ven sin ver A unos patanes que ya no pegan Si no hacen tirar y de paso actúan como niños de kinder Si esto se vuelve un género Cuando este enero empezó a generar lo que no generaron Esto es inservible DFCM Y les cambié la página, ninguno imagina Que el chamaquito Tura corrió cuando todos caminaban Le saqué el dedo a los que dijeron que pa' mi nada Y ahora represento mi ciudad a los 17 Nigga, estoy burlado, salgo hasta en la televisión Menor amo ver tu cara cuando saco una canción, si cada que yo tiro una rima te identificas, te picas, masticas y tragas porque responder no es una opción, Si están pendiente de mí y tu chori está mirando, la gente está aplaudiendo y Jeff no ha salido a rapear, Ya el bobo está cobrando, yo no estoy escribiendo, ya no me gusta frontear, si ni miro cuánto cuesta pa' comprar Ustedes tengan esa envidia, me da igual. Los haters quedaron en cero. Queremos la cuenta con cero. Pa' la familia costear. Ok, el mala fama, perra. Super Chiquiluki, papi. Reul, 333. Háblale, Spice. La nueva luz del diamante. Ibeats, Ica, Walti, Meseo. Joven rapper, papá. EFCN, yeah. Andamos en Romo Studio. Dímelo, woo. Niggas de Fort Lauderdale, yeah.